para tu mano son daga, para tu capricho moneda, y para tu cuerpo luz y lo mando. La luna que tú pides, la luna que te da, que pasó este valle a Viña Mapano que tiene un sultán. Envidia tu suerte, te dicen alguna vez de lucir, y no sabes pobre la envidia que ellas te causan a ti. María de la O, que desgracia gitana tú eres teniéndolo todo. Tú quieres reír, hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Maldito pané, que por su culpita dejaste al gitano que fue tu querer. Castigo de Dios, en la crucecita que llevas a cuesta María de la O. Ay, nada te pido, ay, na, na, na, na, na, na. Ay, nada te debo, te vas de mi vera, olvídame ya. Yo he pagado con oro tu carne morena, no maldiga vaya y estamos en paz. No te engaño, la, la, la, la, la, la. Quiero a otra. No creas por eso que te traicioné. No cayó en mi brazo, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Bien pagado. Bien pagar, bien pagar.